Cuando el caso lo requiera, Funeraria La Unión ofrece atención las 24 horas del día. Convenios con AFP, seguros, cuotas mortuorias, servicio dentro y fuera de la comuna. Ubicado en calle Huamachuco 588, San Clemente. Funeraria La Unión. Fono 712-62-1022.